de tu ser. Con tan poca pintura luces tu hermosura y con ella tu piel. Y de otra me encanta que pida la banda y que me dé besos en toda la cara, que me intranquilice su falda cortita y su escote me incita a besar su boquita y mis manos perder dentro de su sostén. Sinvergüenza, pero sí hay que decidir lo legal. Una en el día y la otra en la noche. Pide lo bueno, lo mejor, mi compa, tierra sagrada. No niego, me encanta pintar sonrisas en tu rostro. Sinvergüenza, pero sí hay que decidir lo legal. Una en el día y la otra en la noche.